es muy importante ejercitar nuestra libertad interior para lo positivo, el optimismo. Julián Pérez Uribe escribió: capacitate permanentemente, mantenete actualizado, no renuncies a tus sueños ni a tus ideales, concentra toda tu energía en los proyectos que inicies y terminalos. Hacé siempre una cosa a la vez. Fíjate metas y objetivos claros. Desarrolla un plan para lograrlos. No desfallezcas. Perseguí tus objetivos. No dudes, no tengas miedo y visualiza todo en medio del éxito y de la felicidad. Trabajá con método y con entusiasmo. Ve en los problemas oportunidades. Enfrenta las adversidades, no les huyas. Espera siempre el triunfo. Siempre estás seguro de vos y de tus capacidades. Practica permanentemente. Intenta siempre una vez más. Aprende de las derrotas, son excelentes maestras. Aprende a tomar decisiones sin vacilar. No esperes que las cosas sucedan, hacelas suceder. Arriesgate a hacer cosas distintas, desarrolla tu creatividad, evalúate constantemente, valorá a los demás, respetalos y ayúdalos a crecer. Sonreí todo lo que más puedas. Querete, respetate y desea para vos siempre lo mejor. No te lamentes por el pasado, construí hoy tu futuro. Tené buenas amistades y visita buenos lugares. No descuides tu salud ni tu estado físico. Vestite bien, lee libros que te cultiven. Escucha más de lo que hables. No odies. Aprende a perdonar. Dedica bastante tiempo a tu familia. Colabora con quienes tienen menos. Compartí tus conocimientos. Sé cauto en tus opiniones y justo en tus decisiones. Y finalmente, no te olvides. Dale gracias a Dios todos los días por todo lo que ha puesto a tu disposición y viví en paz con Él.